Ya, listos, estamos listos, ¿y si señores? Vamos a hacer de media hora mismo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches y esto es Cállate un ratito. Vamos ya por el cuarto episodio, creo. Estoy aquí con Daniela, Juan Pablo, Roberto, Pancho, Carlos Eli, Vivi y yo soy Jaime. Y el gran tema de la semana ha sido, para muchos de nosotros, el lanzamiento del nuevo disco de Radiohead. ¿Después de cuánto tiempo sale ese disco? 5 años. El King of Limbs salió en 2011. Y bueno, este viene a, como digo, a los 5 años. Y también fue muy simpático porque como que hicieron estas campañas de las que medio nos tiene acostumbrados Radiohead de... Nada, sacan de la nada. Por ejemplo, la semana pasada sacaron... bueno, primero empezó con que desaparecieron de la red. Desaparecieron de la red, borraron todos sus feed de tweets, igual en Facebook. Y después de repente pusieron un extracto de un videíto, luego otro extracto y después la canción en un mismo día. Y nada, después pasó otros un par de días y sacaron otra segunda canción. Y ya, en la segunda canción anunciaron que el domingo, el Día de la Madre, iban a sacar... todo el álbum. ¿Cómo se llama el disco? Eso iba a preguntar yo. A Moon-Shaped Pool. Eso, a Moon-Shaped Pool. Sí. Y ¿que se traduce cómo? Que se traduce... Que a ver, Viviana Velasco podría hacer la traducción. No. A ver, ¿qué sugieres? ¿Cuál es la traducción? No, primero digan la oficial. Que me da la traducción oficial sería como una piscina en forma de luna. Y según Viviana es... A ver, primero es... Que yo estaba viendo en mi teléfono la conversación y mientras hacía otras cosas, y entonces estaban discutiendo sobre cómo se traduce esto de Moon-Shaped Pool. Entonces yo dije, es una luna que parece una piscina y entonces te puedes sumergir. Pero fue por la velocidad de la vida moderna. Dijo, es una luna para zambullirse. Para zambullirse. Sí. Por todo decíamos, era, ¿será una que linda significa idea? Una piscina en forma de luna? No, que es una piscina no sé qué. Y de repente, ¿será una piscina para zambullirse? No sé qué. Claramente no sabía inglés y solo nos burlamos un buen rato. Sí, yo quería acotar algo a lo que dijeron del lanzamiento, de que lo interesante es que estos manes ya desde hace algún tiempo atrás o no avisan o hacen algo totalmente loco, como cuando hicieron que todo el mundo pague lo que les dé la gana, desde $0 hasta los que les dé la gana. Y esta vez hicieron algo totalmente lo contrario a lo que hace todo el mundo. ¿O qué pasa? O sea, hacen algo loco, pero esta vez hicieron lo contrario. Lo contrario. Exactamente, sino totalmente lo contrario. Cacha que usualmente en las redes sociales se publica algo cuando va a lanzar a alguien algo, y estos manes sacaron todo. Y así crearon la expectativa. Vaciaron las redes. Y vaciaron todas sus redes sociales. Eso me parece, o sea, una vez más hicieron algo en chiquito revolucionario, porque todo artista que va a sacar algo, lo más lógico es que publique. Estos manes que haga bomba. Sacaron todo y se fueron una vez más contra la, digamos, corriente de promoción. Como que crearon expectativa con el espacio negativo en sus feeds. Yo leí como un análisis de marketing que lo están llamando como la primera campaña antiviral, que normalmente es la viralidad, es como la moda, digamos. Es como que ellos están sentando este precedente. ¿Y no hicieron también esto de... hasta llegaron a negar que estaban trabajando en un nuevo disco? ¿No salió hace algunos meses una entrevista en un periódico en algún lado que dijeron como... No, me acuerdo que salió porque me acuerdo que la gente se emocionó y después el Johnny Greenwood dijo como que se ha grabado full pero no vamos a sacar nada. No, como hace meses, ¿no fue? No. Yo te oí, no llegaron a negar. Exacto. Que demuestra que no solo el inglés causa problemas. Eso hubiera sido muy lo contrario. Lo que pasa es que hubo un periodista o algún medio de comunicación que dijo que ya está a punto de salir. Y el Greenwood, el guitarrista, dijo, no, está a punto de salir, estamos grabando. Pero fue un error de algún... periodista. Eso no. Y bueno, también hace un mes, una cosa así, salió una entrevista a una de las personas responsables de la producción del disco Radiohead, no me acuerdo el nombre, y dijo que el disco salía en junio, lo cual, bueno, es verdad, sale en junio la versión física, pero nada, al disco digital ya lo botaron en mayo, entonces también hubo como, bueno, todo el mundo estábamos esperando que sea junio, y nada, ya lo tenemos desde hace dos días. Pero y fuera de datos, ¿cuáles son sus opiniones? Sí, justo eso iba a acotarse, ya está afuera. Cada uno lo está escuchando como puede. Tengo entendido que no está en Spotify. Pero no, bueno, ya la piratería, el torrent de confianza lo tiene desde antes del lanzamiento oficial, creo. Y también está en Apple Music. Tengo entendido que está en iTunes también para comprar. Y por supuesto en la página de Radiohead, que hicieron un landing solo para donde te puedes bajar el disco, obviamente pagando. Y bueno, quisiera saber qué opinan. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Así como en general, ¿qué opinan de este nuevo disco? A mí me gustó muchísimo más que el anterior, la verdad. Uh-huh. Y me parece que tiene canciones más... O sea, como que volvieron a tener ese... ¿Cómo se dice? Como pegajoso. Como que tienen esos ya de nuevo... ¿Melodía? Coros o cosas así que te atraen o que son pegajosas, que te quedan en la cabeza. Como que en el anterior fue una voladez total que... Sí. Que bueno... Orgánicamente, o sea, sonaba bien cuando lo tocaban en vivo. El otro suena mejor que en el disco. Pero igual, no, como que volvieron a eso de captar la atención del público por frases repetitivas o cosas así, me parece musicalmente, que tiene unas 4 o 5 canciones muy pegajosas. Y, por ejemplo, en el caso, bueno, pensamos parecido en este sentido con el Carlo, que el caso de King of Limbs, no es un disco malo, pero... No sé, es como algo aparte. No es el mejor. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero que hagan 1000 veces un disco como el King of Limbs a que hagan algo repetitivo. Eso es lo que me gusta de la banda. Pero bueno, o sea, como yo sí sentí que me quedó debiendo con King of Limbs. O sea, fue la primera vez que no sé, sentí como que no me dio una cierta completud, por decirlo de alguna forma. Y nada, con este disco sí me he sentido mucho más a gusto. Desde la misma Burn the Witch, cuando salió la semana pasada y toda la cosa, se le notaba que ya, por Dios, encontró de nuevo otra vez las guitarras que había perdido para el disco anterior. Y nada, y lo que decíamos también con Carlos, le iba a decir que Tom York, sobre todo, se va mucho, mucho vuelo con. Cuando se va de fiesta. Boxing. Cuando se va de fiesta robot. Parece una fiesta. Sí, robot. Sobre todo cuando está solito, hace unas cosas muy extrañas, excepto el Deracer, que sí me gusta, pero... El Deracer es bello. Sí, el Deracer me gusta. A ver, ya que estamos en eso, top 3 de discos favoritos de Radiohead. Yo sé que es difícil, pero... Yo también quisiera dar mi impresión. Ay, del perdón, disco. Perdón. Si es que no le molesta a la Viviana, por si acaso. Yo concuerdo bastante con ustedes en el sentido de que el King of Limbs también a mí me pareció que me faltó bastante. Tiene un par de canciones muy buenas, tiene unas cosas bien chéveres, pero es muy extraño el disco para Radiohead. Este disco me gusta que tiene unas canciones muy suaves, tal vez. O sea, tiene como algunas cosas muy fuertes, como esta canción Full Stop, que era la que todos, como cuando estábamos hablando, que fue la primera que le saltó a toditos. Pero tiene esta Desert Island. Desk. No, Desert Island, no me acuerdo. Sí, les vamos a poner el tracklist porque como salió la semana, salió el domingo y estamos grabando el martes todavía. Yo no lo he escuchado todavía y por eso planteé lo del top 3 para zafar. Para hablar. Para hablar. Pero no. Mentira. Sí. No, eso es un chiste. ¿Qué dijimos de dejar hablar a los demás? Lo que me gustó. Ay, perdón. Gracias, Viviana. Está tenaz esta mala idea. Bueno, ¿y entonces qué estaba diciendo? Bienvenida a mi vida. Entonces... ¿Qué terminabas de decir? ¿Qué cosa? Claro, sí, que tiene estas canciones como muy, muy suavecitas que me gustan. Y también tiene unas canciones que estaba, por ejemplo, no sé cuándo salió Identikit, por ejemplo. Pero esa es una canción que ya estaba en rotación bastante. Y también... Como True Love Waits. Y eso, y eso iba también. True Love Waits es una canción que no sé exactamente cuántos años va. Del 94 15. Es esa canción. 12. ¿94? No. Sí, Ah, sí, pero sí, la sacaron por primera vez en un EP en el 2001. Sí, pero es de antes. Claro. I May Be Wrong, sí, Live Recordings, pero antes de eso ya había. Es el 94. Pero es una canción como una canción en este punto legendaria, porque es una de estas canciones y que la incluyeron, que finalmente en este punto ya le pusieron. Y me acuerdo que también nuestra reacción fue como salió el tracklist y todos saltamos y gritamos. Todo el mundo dijo True Love Waits, hasta el mismo tipo de la BBC que puso en vivo. Dijo, esta es la canción que todo el mundo tiene la mayor expectativa con True Love Waits. ¿La BBC hizo como listening party? Hizo un listening party. En ese preciso momento que salió el disco, pusieron en la BBC 6. Hay un listening party que se llama. Y entonces ahí, claro, en la última canción le hizo full expectativa y el tipo dijo, bueno, esta es la que todo el mundo está esperando, esta es la más. Y justo la pusieron al final. Y ellos casi siempre ponen la última canción, es de ese estilo. Como que la más suave, la más, no sé, etérea. A veces, no siempre, pero saben poner. Eso iba a decir farrón, esa listening party. Pero aparte, están todos felices y salen cortándose. Chistoso fue que el domingo, mientras era día de la madre y todos estábamos en las respectivas casas celebrando, teníamos una especie de listening chat entre todos nosotros. Entonces Carlos salía con, ya falta hora y pico. De repente ya salió y estábamos así como conversa y conversa sobre las canciones. Nadie había escuchado porque yo al menos estaba cocinando, asando carnes para toda mi familia. Entonces era, asaba carnes, ponía chimichurri y luego veía el chat así, seguía conversando con esto. Y nada, después tocó esperar hasta de noche para poder oír. Yo estaba trabajando. Y no, y me parece lindo este disco que tiene cosas, o sea, suavitas y tiene como muchos violines y cuerdas. Y está muy lindo el disco, ¿no? Para mí, en cambio, creo que va a ser como el Key Day que tengo. Al Key Day tuve que oírle varias veces. Es algo hasta así que me empiece a gustar. De hecho, me acuerdo que cuando primero lo escuché me decepcionó, en cierta forma. No era para nada lo que me esperaba. Y después, a fuerza de tenerle en el carro, en repetición, digamos, terminé amando. Capaz con este disco me pase lo mismo. Pero a mí no me llegó tanto, la verdad. Le sentí medio como el King of Limbs, mi reacción al disco. Yo creo que también una parte importante de este disco es las letras. ¿Han estado escuchando las letras? O sea, si bien son unas canciones súper suavecitas, pero tienen unas letras tan poderosas, están muy... O sea, las letras en este disco están impresionantes. O sea, el mismo Full Stop, por ejemplo, es una canción que tiene... creo que son dos párrafos o algo así, es muy poquito y tiene una letra súper, como mucho, mucho poder. Y yo creo que eso también, a mí al menos, me gusta bastante. Burn the Witch es impresionante también. El Daydreaming también, o sea, como tienen unas cosas muy, muy chéveres en cuestión letras, y eso también creo que le da como más valor al disco, al menos por mi lado, porque... Sí, porque sí es bueno como escucharlo, con también como viendo eso. Sí, bueno, para darle un poco más de amplitud a lo que tú proponías, Vivi, ¿qué tal si hablamos un poco de discos en general? Como cuáles son sus discos favoritos, como que si alguien, ya la pregunta, si, no sé, están en la casa está quemando, tienen que sacar tres discos. Y así... A pesar que todo... A pesar de que todo está en la... Tres discos sacas. Y el perro y tres discos. Juan Pablo saca el disco duro. Sí, y con eso estaría sacando toda su música. Sí, o sea, ya sé que... Claro, saca el celular y está. Pero hablemos... Acolito. No está aquí proponiendo el tema y no. Está bien. No, está hecho muy bien. Me voy, no, mentira. A ver. Qué difícil. A ver, yo empiezo. A ver. ¿Pero discos en general o general, discos? Yeah. O sea, en la vida. Sí. A ver, así sin pensar mucho, yo diría el In Utero de Nirvana. Sacaría el de Bends, de Radiohead. Y sacaría alguna colección de grandes éxitos de los Pixies, porque no puedo decir solo uno. Así que, the best of the Pixies. ¿Sacarías el de Bends, dijiste? Sí. ¿Cuál era? No, perdón. ¿Sacarías el In Utero sobre, digamos, el Nevermind? Sí, me gusta más el In Utero. ¿En serio? Sí, me parece que es mucho más, es mejor producido, es más, no sé, es más chévere para mí. ¿Cuál canción te gusta más de ahí? Todas en general, pero me gusta mucho. Ahí está Rape Me, ahí está All Apologies, ahí está Heart Shape Box. Entonces, es para mí, creo personalmente, que es el mejor disco de Nirvana. Ajá. También es como que el más, no sé, como el más denso, se puede decir, a nivel de letras, a nivel de composición. La producción es súper elaborada, hay varias guitarras y varias distorsiones. Entonces, creo que es un disco mucho más... Más complejo, porque el Nevermind me parece que es más amigable con la radio, me parece. Es mucho más, un poquito más pop. el In Utero como que se enloquece un poquito más, si se podría decir. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Quién? A ver, son muchos los discos, porque hay, y como de muchas épocas y todo, pero si así me pides rapidísimo que te diga, sería el Exile on Main Street de los Rolling Stones, que es el disco mi disco favorito de los Rolling Stones. Sacaría el Space Oddity de Bowie, y un disco que tengo de Greatest Hits de Muddy Waters. Como para que Muddy Waters es un cantante de blues, por si acaso, si no sabe. Esos serían los tres que escogería. Brutos ignorantes. A ver, vos, bruto ignorante. Yo por favor, le cedo mi turno a Juan Pablito. Yo sacaría el Holy Land de Angra. Tal vez el No Need to Argue de Cranberries. Oh. Y no sé si cuenta como uno, porque son dos, pero el Stadium Arcadium de los Red Hot Chili Peppers. Es contaría un como uno, porque es, sí, digamos, no. Es álbum lo que sí, pero que esos tres. Yo sacaría el In Rainbows de Radiohead. Es un disco excelente. A mí me encanta. Le tengo el vinilo y ese pobre pasa, pero en el tocadiscos todos los días. Rayadas. Sí, o sea, le va a tocar ya. Sacaría el Like Clockwork de Queens of the Stone Age, que ya sé que van a joder con Joshua Homme, pero... Es que la está. Dani está enamorada de Josh Homme y no habla de nada más de eso y de los apátridas. Ajá, ya nada. Es como derechos humanos y música, eso es lo que tienen aquí. Porque el Like Clockwork, o sea, en general, a mí me encanta Queens of the Stone Age, me parece que es una banda que es como súper prolija en las cosas que hace. El Joshua Homme es una bestia. Hace unas cosas impresionantes y en todo lo que mete la mano está como, sale muy bien. Y eso, tú quieres que te meta la mano, básicamente. Carlos Eli. El Joshua Homme, ¿quieres que el Joshua, cómo es? Josh Homme te meta la mano. Eso quieres. Pero es que sabe que sí, pero sabe que sí, se ríe. Se ríe de nervios. A ver, sigamos. Celi. ¿Sí? Acabaste tus tres. Falta uno. Oye, moderador. ¿Sabes que no soy solo yo la que te buleo? Quedaba hablando de ellos. O sea, si es que tengo que parar para que me buleen. Tanto la Viviana como el Carlos. A ver. Y justamente ese tal vez podría ser un tercer disco que me gusta. Es la banda se llama Them Crooked Vultures, que es una super banda que está con el Dave Grohl en batería, con el Joshua Homme con guitarra y cantando, y el bajista de Led Zeppelin, que siempre se me va el nombre porque me falla la vida. Don Zeppelin. El Don Zeppelin. El Don Zeppelin. Que es, yo leí Tom Selleck, creo. Que es un disco que salió hace ya rato, pero es excelente. Es como full poder. Se pasa, no sé, es una canción buena tras otra. Es impresionante ese disco. Le recomiendo full. Dave Grohl en batería, dijiste. Dave Grohl en batería, que además. Sí, eso es Nirvana. Que además, bueno, es Dave Grohl en batería, que es una cosa que no sucede siempre y que no sucede mucho. Y como... Solo sucedió en los 90. Ajá. Y... Todos los 90. Una de las bandas más famosas. Una de las bandas más famosas. O sea, pero después de Nirvana. Después de Nirvana he hecho cosas con Nine Inch Nails. Ah, y eso, un bonus sería como un best of Nine Inch Nails, porque Trent Reznor. Verás, yo sacaría el The Bends, el OK Computer... Y entre el In Rainbows y el Kid A, el que primero salga de los dos. Pero solo de Radiohead la vida. Los tres de Radiohead sacaré. Pero así como de los discos totales del mundo. Sí, no, de los que tengo. O sea, es que la pregunta se refiere del a mundo, álbumes. Sí, del mundo, sí. ¿Sí? Sacaría los tres. Si me fuera una isla desierta, me voy con los tres discos. Ah, bueno. Sí. Yo puedo decir un bonus. Sí, pero. Sí, dale. Ah, ya, es que ahora tengo que medirme en mis... Espérate, te voy a interrumpir. Exacto. Les cuento que el Roberto me pasó un... Es una introducción a esto. No me voy a demorar. Sí, yo no digo el Roberto tres. Me pasó una lista que hizo Tom Waits sobre los mejores 20 álbumes que él consideraba sus mejores. Y el segundo es un discazo que es de Thelonious Monk, que se llama Solo Monk, que de hecho... Es una maravilla, o sea, habría que guardarlo del fuego. No lo tengo, por eso no lo incluyo, pero habría que guardarlo, es maravilloso. Sí, lo escuchamos el otro día y es realmente, me sorprendió. Esa lista te cambió la vida. Me cambió la vida. No tanto, o sea, ese disco ya... No, para mí elaborar top 3, top 10 suele ser más complejo porque es como que me lo tomo en serio y necesito más tiempo para pensarlo. Pero si lo digo ahorita brevemente, digamos, los tres álbumes que sacaría de mi casa quemándose, a breves rasgos pensaría en el Key Day de Radiohead, en el American Recordings 4 de Johnny Cash. Y también quisiera salvar del fuego a... Hay un disco que tienen de a dupla Brian Eno con David Byrne, que se llama Everything That Happens Will Happen Today, que es muy bonito. Creo que esos tres sacaría por el momento. ¿Jaimito? A esa dupla yo le hubiera puesto la Sonora Alternativa. Yo más bien soy anti-favoritos. No me gusta decir ni en pelis, ni en libros, ni en discos que es como lo favorito, porque para mí no tengo. Sería muy difícil, como es como quitarle importancia a los que se quedan fuera, no sé. Entonces no soy muy esa onda. Como los obsesivos de High Fidelity, en esa peli, esa novela, que se pasan haciendo listas top 10 toda la vida de todo. Más bien no soy muy esa onda. Y bueno, los que nos están escuchando, tal vez si quieren compartirnos su top 3, pueden hacerlo en los comentarios. Ahorita aquí ya tenemos página web. La página web es cállateunratito.com. ¿Cómo es que no sabes cómo se llama? Pues uno, yo no soy perfecto. Es que pareces. Me sonrojé. Así está. Pero no, bien, y bueno, podemos hablar de música durante mucho tiempo, pero ahora lo que quisiera proponerles es cómo ustedes descubren ahora la música. Antes, ¿cómo se hacía? ¿Cómo es ahora? Antes, bueno, yo me acuerdo que la radio era una cosa, por ahí escuchabas algo, por ahí el típico MTV que todo el mundo siempre estamos como recordando. También había mucho de los panas, o sea, los amigos siempre te pasaban música, siempre también había esta cosa, no sé. Yo me acuerdo en la universidad que acá mi amigo Juan Pablo le pedíamos discos y él se bajaba ilegalmente y nos pasaba. Entonces, mi pregunta es, bueno, y ahora ustedes, ¿qué plataformas usan? ¿Cómo descubren música en general? ¿Qué usan? Sobre todo, la pregunta sería para el Carlos y la Dani, que siempre descubren música que aún no existe. Claro, y con dispositivos que tampoco han sido inventados. Yo viajo en el tiempo, con mi máquina, ¿no? Voy al futuro, traigo la música para que no sea tan... Claro, me robo de alguien para no ser tan mainstream. Y ya, eso hago yo. ¿Cómo haces tú, Dani? Yo, la verdad es que cuando no te das cuenta, me llevo tu máquina. Me voy. Y también hago exactamente lo mismo para esta música que no existe, claro. Tanto tú como yo escuchamos. A veces hago mi propia música también. La escucho, luego la desecho porque ya es muy mainstream, entonces ya la escucho. Mira tú. Eso del late sucede siempre. Bueno, no, yo ahora me bajo full. Se gozó el pachito ya no da más. Se gozó. Perdón. Yo, no, ¿sabes qué hago, Panchito? Verás, escucho radios online. De ahí descubro alguna buena música que está bacán y me la bajo. Eso básicamente suelo hacer yo. Yo, como soy una abuelita digital, acabo hace dos semanas, gracias. Hace dos semanas descubrí los casetes. No, los casetes. No, buscas en los archivos de la biblioteca. Así, músicas de principio de siglo. Bueno, también. Usted sabe, JDF Herod Guzmán. No, descubrí, es que se van a reír de mí, porque descubrí hace dos o tres semanas, no es más de un mes, el Spotify. Y claro, creo que ya todo el mundo tiene Spotify. Y ahora estoy feliz, es maravilloso. Porque hay casi todo y pues te dan esta lista semanal de descubrimientos personales y eso me gusta mucho. Y como soy abuelita digital, también tengo una libretita en donde anoto las bandas que me gustaron para volverlas a buscar. Eso en hago. El fichero. Eso estoy haciendo ahora. Y mi sobrino a veces también es una buena fuente para conocer música, porque es medio rockero, clasiquero, y entonces ha sido un descubrimiento de bandas viejas que no cachaba. Por ejemplo, me ha ayudado a mirar lo buena banda que es Led Zeppelin. Ah, súper bien. Muy bien, Viviana. Poco tarde, pero bien. Más de hecho, vale. Para agradece, porque no tienes idea de cómo fue todo el trámite para que logre instalarse el Spotify. Yo estaba en el trabajo, la viví en la casa y me empieza a chatear. ¿Cómo hago para instalar el Spotify? Nada, entonces yo era así como... Le ponía los links, le decía, de esta página haz clic acá, nada. De esta página haz clic acá, nada. O sea, para que se descargue. Pero le hubieras dicho, espérame, ya llego a la casa. Sí, pero era como que yo también quería forzarle un poquito para que logre instalarse algo por su cuenta. Pero bueno, lo logró. A la larga lo logró. Hashtag, espérame un ratito. A ver, pero lo logré y ya tengo mi cuenta. A ver, yo tengo como algunas cosas muy específicas para descubrir música. Especialmente porque escucho estas bandas que no existen todavía. Panchito está emocionado con esto. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama NPR, que es National Public Radio. Y ellos tienen varios... Yo escucho un montón de podcasts, escucho demasiados podcasts. Y ellos tienen un podcast en especial que se llama All Songs Considered. Y ahí... dos manes se sientan a hablar de nueva música y de nuevos discos y traen también, a veces tienen entrevistas. Entonces eso escucho, sale semanalmente, está en iTunes, les podemos poner el link. Eso, además ellos hacen también, se van siempre a South by Southwest, que es este festival como de música super indie alternativa que se toma Austin. Uh-huh. Y hacen una lista de las mejores canciones y usualmente no solo que hacen la lista, sino que te la puedes bajar eventualmente. Entonces puedes o escucharla o te la bajas, y ahí también he encontrado cosas muy chéveres. Y finalmente NPR también hace, justo estos mismos manes, que son como unos 4 o 5 de NPR que se dedican a música, hacen la lista de los best of 2015, 2000, etcétera. Hay en Spotify, hay en el... Se ponen una página web solo para eso. Y me paso escuchando, porque puedes además también como escoger el tipo de música que quieres. Entonces, claro, son como 300 canciones, porque está desde country hasta metal, hasta alternativo, hasta orquestral, lo que sea. Y haces entonces como... Escoges. Entonces yo me paso... O sea, cuando salen estas cosas ya les tengo un poco ubicadas. Y de ahí... Y además también como de la gente que me recomienda, a veces como te cruza también, porque eso también sigue siendo como difícil que importante. Le recomiende algo nuevo a la Dani. Claro, todo se da, ya sabía. Difícil. Es que... ¿Y vos, Juan? Sí. Yo no soy muy melómano, la verdad, y soy así de gustos más... Tropipop. No, todo lo contrario. No soy muy innovador en mi música. No escucho la música que he tenido toda la vida y soy poco innovador. En general, ahí en la oficina está el Marcelo, que es un hipster también, igual que el Carlo y la Dani. Entonces él pone su música, aunque la de él me parece medio tristona y así emo. Y me pasa con el Marcelo lo que descubrí con un pana cuando nos fuimos a un festival en Colombia, que era, chuta, loco, ya todo me suena igualito, hermano. Toda esta banda suena igual que la anterior. Y es un poco así la compo el Marcelo. Claro, entonces a mí también me ha pasado cosas así que he descubierto, digamos, hace unos pocos meses descubrí Motley Crue y es como... Esa fue una banda de los 70s, 80s. Claro. Cosas así. Entonces, la verdad, no soy muy investigador de música ni... Y lo que me pasa a mí es que, a diferencia de creo que todas las personas, cuando yo oigo música, me concentro en la música. Entonces, pues, yo no puedo trabajar con música porque me distraigo. Me pongo a pensar en la música y me pongo a ver ahí este instrumento, cómo sonó aquí, y a ver la voz, y retrocede y vuelve a oír. Y por eso pierdo mucho tiempo de no oír música, porque me distrae, digamos. Entonces, en general, yo es por lo que oye los amigos. Mi novia tiene unas listas definidas ahí en su Spotify que oímos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Esas listas de 2 canciones que tiene la... Tres a veces, cuando se esfuerza. Yo quería acotarles un poco de páginas también, porque yo empecé el tema, pero no les dije cómo yo descubro música. Hay una comunidad muy interesante, se llama rateyourmusic.com. Es una página hecha solo por fans, que básicamente se trata de... Están todos los discos y tú vas poniéndoles un rating del 1 al 5. Entonces, instantáneamente te va saliendo, por ejemplo, das clic en un género y te salen los 100 mejores discos escogidos por la comunidad. Entonces, es una comunidad súper interesante que básicamente es eso, es hacer listas, es poner ratings y te sirve para descubrir artistas nuevos, ver discos, ver qué artistas nuevos están como que pegando. Es una página bastante interesante y que les recomiendo. Por otro lado, también, bueno, los que tienen Apple Music sabrán que está la radio Beats One, que en realidad a mí me sirvió muchísimo porque yo hace mucho que no escuchaba radio. En general, no estaba desconectado y bueno, esta emisora, digamos, como que me hizo volver a tener interés en el podcast, ¿no? En la transmisión. Hay dos programas que son muy buenos que yo les recomendaría si tienen chance de escucharlos. El uno se llama The Alligator Hour with Joshua Hoppe, con el favorito. Que es un programa, es buenísimo. Primero, súper guaso, es genial. Josh Homme, él haciendo entrevistas, poniendo música. Los gustos musicales de él son bastante amplios. Con decirles que les puede poner algo punk y luego así Milkshake de Kelis. O sea, después pero es muy bacán ese programa. Y otro show muy bueno que ese también le recomiendo mucho, que lo hace San Vincent, que es San Vincent Mixtape Delivery Service. Que aparte que el formato es lindísimo, porque una persona, tú, puede ser tú, yo, cualquiera, escribe a San Vincent y le dice, yo qué sé, mira, estoy por un programa que hubo. Una chica decía, estoy a punto de irme con mi abuela por todo Estados Unidos en un tráiler, porque mi abuela es trailera. Quiero un playlist. ¿Qué? Entonces, ese era el comienzo. Y San Vincent, en función de eso, te llama, habla contigo, vas contando como tu experiencia y te va poniendo canciones relacionadas al momento de tu vida que estás pasando. Entonces, es brutal el programa. Uno de los mejores que hizo fue de un señor que estaba bastante deprimido y lo que él decía es que estaba como perdiendo la fe en general en Dios. Entonces, es un tema bastante fuerte, digamos. Claro. Y ella como que le puso unas canciones igual muy buenas, como... Y entonces, ese tipo de shows creo que también, de paso, uno que escucha se entretiene y también, bueno, descubres canciones nuevas. Estos son dos personas que obviamente son músicos y tienen un conocimiento musical, pero bastante amplio. Perdón, ¿te acuerdas alguna canción que le haya puesto a ese señor? Le puso, de las que me acuerdo que me quedé así como, wow, le puso una de Pink Floyd, le puso Shine On Your Crazy Diamond. Wow. Esa fue una de las que le puso. Pero bueno, había otras. También le puso algo de country, también me acuerdo. Le puso gospel también, pero no podría decirles así exactamente qué canción es. Pero es un gran programa. Y pienso que es de los mejores que tiene Beats One. Bueno, eso, no sé, ¿quién más, Jaimito? ¿Tienes algo que acotar del tema? ¿De cuál tema? Ya me perdí. Ahora estamos en podcast. No, de cómo buscar la música. Yo ya estoy en la abuelez en eso también. Yo creo que soy un poco como el Juan Pablo, que ya sé qué es lo que me gusta y sigo oyendo eso. Y de hecho, tengo un montón de canciones en mi iTunes, creo que no tienen ni una sola reproducción, sino que alguien me recomendó, puse ahí ya. Gracias. Pero creo que mi principal fuente es los amigos, alguien que me recomiende. Por ejemplo, a través del Juan Pablo descubrí Imagine Dragons, que me encantó. Y de ahí a veces algún link que asoma por Facebook, pero la verdad es que yo no soy activamente investigador como ustedes de, ¿qué habrá de nueva música? Y meterme a páginas de crítica o lo que sea, me da presa, la verdad. Oigan, sí. ¿Han cachado que ahora, o sea, no sé, yo la otra vez estaba con el hermano de un amigo, que es chamo, pero ya ni siquiera es tan chamo, que me decía, mira, escucha esto, Carlos? Me ponía, pam, pam, yo ya. ¡Pling! Me cambia. Y a los 30 segundos. Ahora escucha esto, otro es buenísimo. ¿Han cachado que ahora? O sea, los chamos, yo qué sé. No terminan de escuchar las canciones. O sea, te ponen 30 segundos. Esta canción es increíble. Pero te escuchan 30 segundos. ¿De qué edad hablamos los chamos? O sea, yo digo chamo ahorita de entre adolescente y 18. Yo creo que es hasta la generación de ya que ahora tienen hasta 20. Ya son sí, esa onda. Porque en serio. Es esa cosa de tener una y tener otra canción y tener... Pero no le terminan a la canción. A mí cuando hago escuchar a alguien digo... No, pero aguanta. Escucha toda la maldita canción. Pero vienen full chamos ya pasado que conversas tus primos, tus yo qué sé, chamitos. Y escuchan solo la 30 segundos, 40 segundos. Y es como esa necesidad de otra y otra. Eso no me pasaba de chamo a mí. No sé si a ustedes, pero... A mí me pasa full, de hecho. Pero creo que es una como un estado de ánimo... Que hay días en que estoy para escuchar todo. Y claro, cuando estamos, por ejemplo, en el carro con el Roberto, y estoy en ese estado de ánimo, soy pero súper pesada porque no dejo escuchar nada. Pero es como que hay días en que, o cuando estamos escuchando música, no sé, como que hay días en que no, solo tengo, por ejemplo, ganas de escuchar, por decirte, hay una gran canción de Arcade Fire que se llama Crown of Love, que es hermosa, y me da ganas de escuchar cuando está el, como el clímax de la canción, y después ya oigo eso y es como ya está, siguiente. Uy, no sé. Yo también odio eso. Yo también odio eso. Yo también, yo escucho toda la... O sea, todos odiamos a la vida. La Andrea que está aquí sentada todos. Dice que ella me cacha. No, yo para mí también es como, es la canción completa o y más si es que me están haciendo escuchar por primera vez. Es como quiero la experiencia completa. A mí me ha pasado incluso manejando que... Estoy escuchando alguna canción que me gusta mucho y de ahí ya paro y no me bajo el carro hasta que se acabe la canción. Digamos, a veces necesito que se complete, no me gusta dejarle a medio. Y porque además las canciones te producen una sensación, un sentimiento de algo. Y, por ejemplo, a mí la canción por excelencia, la peor canción que te pueden cortar la mitad es Bohemian Rhapsody de Queen. Sí. Te la cortan y es como, no, loco, no sirves. Vale, no. Y tienes que volverla a oír toda. Si dure 7 minutos, no importa. Esa canción hay que oírla de principio a fin sin importar nada. A mí me ha pasado esto de no poder parar de escuchar la canción con la canción más larga del planeta. Que es, está en el disco, es de Pink Floyd, está en el Metal. Y se llama Echoes. Y tiene 23 minutos y es hermosa, pero es que es hermosa esa canción, es tan linda, es tan bella, es tan todo, y yo llego a algún lado y faltan 10 minutos de canción y estoy sentada en el carro como, voy a llegar tarde, ya llegué tarde. Pensé que ibas a decir esa canción de Thom Yorke que hizo de 18 días, que la otra vez hizo una canción Thom Yorke. ¿Para un museo? ¿Para un museo? Claro. Para su fiesta robada. Para su fiesta robada. Esa canción la escuchas tú. Me cortaste el día quinto. Así. No, claro, ya. Luego, ¿por qué le ven en bares y le pegan? Pero, y con respecto, no sé, el Juan Pablo dijo hace un ratito una cosa que para mí, en cambio, o sea, para mí también es todo lo contrario. Él dice que no puede trabajar con música. Yo, en cambio, yo soy esa persona en la oficina que está todo el tiempo sentada con audífonos y moviéndose un poquito. O sea, ya me han dicho. Ya me han dicho. Pero yo, por ejemplo, bueno, vivo sola. Lo primero que hago es pongo música. O sea, para tener todo. Ya van a decir algo. ¿Me estás promocionando acaso? Vivo sola en el 555 de la calle. Y lo primero que hago todos los días es despertarme. No hago sola. Nada antes de eso. Sola. Bueno, pues sigue. Y te levantas, no sé, y... No sé, hoy día vinieron como full bullies. Y contra mí. No es bueno el bullying. Ya, a ver. No al bullying, no. Yo al bullying. Yo tengo algo que acotar. ¿Y te levantas? No, o sea, no, es que se levanta todos los días y pone música. O sea, yo me levanto y pongo música y me subo al carro y pongo música y llego a la oficina y pongo música y salgo y pongo música y llego a mi casa y pongo música y luego me voy a dormir. Pero todo, yo estoy escuchando música todo el tiempo, no importa lo que esté haciendo. Porque para mí es así de importante como seguir escuchando. Y también tal vez eso tiene que ver con la idea de como seguir buscando nueva música y seguir buscando como nuevas cosas. Es justamente eso, como todo el tiempo que tengo que llenar, porque es todo mi tiempo de despierta, escuchando música. En mi caso, bueno, ya que estaban hablando un poco de las... No respiren el micrófono, vea. Fue un suspiro, porque la música es muy linda. Sí. Y ya que estaban hablando como un poco de estas costumbres extrañas de los huambras. No sé ustedes, pero bueno, o sea... Los formatos cambian, no estoy yo en contra de eso. Pero a mí lo que sí me hace un poco falta es como tener toda la ideología de un álbum que se daba gracias a que te comprabas el álbum físico. A mí eso me gusta y yo me sigo comprando CDs y me sigo comprando vinilos. Ahora, como ya casi todo es digital, o te lo compras o por último te lo puedes bajar. Pero es como que no se complementa la idea... La ideología que tiene un álbum, si no es hasta que no veas el folletín con todas las fotos y cómo es el arte. Entonces, en ese caso, a mí sí todavía como que lo extraño. Y en el caso de los artistas que me gustan, digamos, a morir, como Radiohead, The Cure, yo me lo sigo comprando. Y en la medida de lo posible hago lo que yo hacía en la adolescencia, que era que, no sé, me iba a audio video, o a, no sé, ¿se acuerdan que había Music Plus? Ottawa Records. Ya, ya están haciendo chistes. Nada, no vamos a narrar. Mano, ¿eh? No vamos a narrar. Adolescente, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? En tu, iba, en tu cuarto. No, me compraba los discos, me compraba el disco y me iba a la casa. Me sentaba frente al equipo de sonido. Uy, uy, uy. Me sentaba frente al equipo de sonido. Isaac, que escuchas el álbum entero. Que no funciona el equipo, Roberto. Pero eso sí. Pero eso sí tenía que terminar el álbum. Hasta acabar. Claro. Qué bestia. Te sentabas frente al equipo y escuchabas el álbum completo, o sea, de principio a fin. Qué mierda. Pero yo no, creo, nadie va a entender por qué nos reímos tanto. Pero es porque Roberto, mientras rememoraba esto, estaba haciendo unos gestos con la mano, un poco onanista. Pero bueno, volviendo a lo que decías, no solo es la cosa física, como de coger el disco, abrirlo, bla, bla, bla. Es que había un ritual. Claro, o sea. Sí, y eso es una gran parte, pero para muchos artistas también es lamentable. Que ya no hay la unidad del álbum, que ya no escuchas como una unidad, sino que a partir de sobre todo Apples y iTunes, todo, ya la gente coge las pistas sueltas, lo que le gustan los grandes hits, que por un lado es medio chévere para nosotros, porque sí había discos malos que estaban, lo que los gringos le dicen, llenos de filler, que tenían tres hits y el resto era basura. Claro. Pero hay otros artistas como Radiohead y Led Zeppelin y qué sé yo cuántos más que todo el álbum es como es orgánico, una unidad. ¿No? Es una unidad. Es una unidad artística, digamos. Sí. Y eso sí se ha perdido. Puedo acotar algo, verás. Yo que trabajo en periodismo musical y esas cosas, cuando les entrevisto a los artistas, sobre todo los más modernos, y mucho de pop y esa cosa, y muchos artistas de pop, etcétera, que les entrevisto, la mayoría me dicen, bueno, saqué este sencillo, este single, no sé qué. Y yo ya no les hago la pregunta que les hacía al inicio, que era, ¿y para cuándo el álbum, por poco? Y me dicen, no, sabes que primero vamos a sacar este single, este otro single. Y ya no piensan en el álbum. Son pocos los que piensan en el álbum. Y la mayoría de productores me dicen, no, o sea, ahora ya no se sacan álbumes, Carlos. Ahora se sacan singles. Y después de un tiempo, como que se hace el álbum simbólico o el EP simbólico. Eso, bueno, pasa mucho en el pop de acá, de lo que he visto, ¿no? En cambio, en las otras bandas que no son muy pop, digamos, muy así, todavía hay lo del álbum. Y mundialmente todavía hay mucho de álbum, pero últimamente como que es eso de sacar el tema, el sencillo es algo que se da mucho en esa parte comercial, ¿no? O sea, quiero sacar esta canción, quiero vender lo más que pueda y hasta ahí nomás. O sea, eso sí se da. Hay como dos tipos de industria, por así decirlo. La industria que hace los discos y la industria que hace los sencillos. Los artistas de sencillos y los artistas de discos. Entonces hay esa como diferencia que he aprendido en estos años de entrevistar a tanta gente. Y bueno, así como... Perdón. Mi micrófono no funcionaba. Así como también hay artistas que están ahí por el arte y que se volvieron exitosos por lo suyo, y otros que están por la claro. Por la plata, digamos, que claro. Siempre estuvieron por la plata también, como la transición hacia el reggaetón de Enrique Iglesias y la Shakira, por ejemplo, lo demuestran. Claro. Yo quería decir que la industria del o la vuelta del vinilo como que remozó la idea de tener el disco objeto, que me parece muy lindo. Incluso porque en el formato de vinilo es muy romántico en ese sentido. A ratos es, mucha gente me ha dicho, pero bueno, cómprate el CD y da igual, incluso no tienes que pararte a darle la vuelta. Pero como que tener el vinilo, incluso tienes la portada en un formato más grande que se ve lindísimo. Por ejemplo, el arte del disco este de Yeah Yeah Yeah es Mosquito, es hermoso, es como un cuadro. Y entonces como que ahora estaba leyendo que es una nueva opción ya. Yeah. O sea, ya los artistas pueden ganar con la venta de sus vinilos. Y a mí me parece que eso... por ejemplo, a mi sobrino, que tiene 15 años, él se emociona porque me compré recién un par de vinilos, uno viejo y uno nuevo. Y a cada rato me dice, ya llegó. Y está esperando porque el uno es de sus bandas favoritas, es el Houses of Holly. Holly, sí, Houses of Holly. Of the Holly, de Led Zeppelin. Y el otro es de un una cantante es noruega, que se llama Aurora. Y es entonces tienes lo que es muy lindo, porque tienes un disco de vinilo que salió en disco de vinilo y otro que está en esta nueva versión de disco de vinilo, ¿no? Una chica que tiene ahora unos 20 años y que le recomiendo escuchar. Pondremos los links de la música. Para mí también la cuestión de los vinilos es... Yo no era muy emocionada con los físicos hasta que empecé a tener vinilos. Y realmente tiene... Primero tiene la cuestión, el valor artístico, como de tener la portada. Y también hay ciertos... O sea, a mí también me gusta como la cuestión un poco social. La gente llega a mi casa y ve los vinilos y siempre les dejo como escoger el vinilo que quieren poner. Es verdad. Y la gente se emociona y es como que es una cosa bien chévere y tienen momentos así con... Hay gente que ha llegado a mi casa y ha tenido momentos con el último de David Bowie, o hay gente que ha tenido... Así momentos como los que tenía el Roberto de adolescente. Coge el vinilo, sí, y se encierran en tu cuarto. O sea, como... me vino a la cabeza rapidísimo la imagen de... ¡No! De la peli Velvet Goldmine, en la que justo el protagonista escuchaba el disco de su favorito y veía, y por supuesto hacía cosas que están buenas para el cuerpo. Pero, y además, y una cosa más, gracias, sí. Viviana, sí. Cállate un ratito. Ahí ven por qué se llama así. Yo apoyo. Y además, la otra cosa es también como le vuelves a sentir o le vuelves a buscar, le vuelves a entender al disco. Yo, por ejemplo, nunca, y yo sé que van a quedar viendo mal, pero nunca le paré mucha bola al The Bends de Radiohead. Es un discazo. Sí, ajá. Es un discazo y siempre me gustó. O sea, como me gustaba bastante. Pero era como que dentro de los discos de Radiohead era como me gustaba más otros o les paraba más bola a otros. Me compré el vinilo porque un amigo justo se fue y vendió sus vinilos. Y no les miento, creo que escuché ese disco como todos los días por 3 semanas mientras que desayunaba. Porque es así de bueno. Y solo ponerle en el disco y ponerle en el tocadiscos era como, wow, como es en serio como este disco, así. 21 años tarde, por supuesto. Para un hipster es como... Wow. O sea, sí me gustaba y sí le paraba bola, pero solo no le tenía como hashtag tan presente. Just saying. Bueno, just saying. Les tengo que cortar que ya estamos llegando y al final del tiempo. Y espera, solo justo, ya que para vamos un cerrando, tema de cierre, ya que hablamos de los 3 discos favoritos y demás, mi pregunta para cerrar sería si tuvieran, no sé, lámpara maravillosa, varita mágica, lo que sea, y pudieran escoger un concierto... Ya sea de una banda que no existe, de artista muerto, de cualquier banda, ¿cuál elegirían? Yo creo que me iría al Wembley del 86 de Queen. Pero yo así también. Primera yo fila. Primera fila. No, nada que ver. Yo creo que... Yo la amplada en Nirvana 1993. Wow. Eso está difícil. Creo que me iría a ver a los Beatles, la verdad. ¿Serio? ¿Cuál? ¿El de la terraza? El... Cualquiera, o sea, algún masivo, pero a los Beatles. No seamos tan específicos, sí. Digamos. ¿A qué banda quisieran ver? Un concierto de los Beatles, concierto, quiero ver en la vida. Juan Pablito dijo yo, a un concierto. Yo viera a Pink Floyd en la época del metal, justamente en esa onda. Y yo estaría entre el que tú dijiste de Queen, uh-huh, o me hubiera encantado escucharle oír en vivo a Nina Simone. Uh-huh. Así uy, como. Qué bacán. O a Edith Piaf. Así cualquiera de las dos, bacán, como para que se te tiemble todo tu ser. Qué bacán, sí, también. Yo creo que a Queen también me emocionaría mucho. No sé si el del Wembley, pero me gustaría haber visto a Queen. El de Wembley, igual que el Churros. Uh-huh. Sí, bueno, creo que Queen ganó. Sí, bueno, yo me iría al Amplio de Nirvana. Mil también veces. Bacán, sí. O sea, Churros no era competencia. Pero yo creo que Queen y bueno, gana. Sí, como dijo Queen, hemos Queen llegado gana al fin. Queen, no. Así que esto fue Cállate un ratito. Diana. Digan chao, chao. Hoy sí, chao. Chao.